Capítulo 30. Resumen del capítulo anterior. Solo viéndolo de verdad puedo creerlo. Mi hijo, un príncipe egipcio. Un príncipe con un padre esclavo. Estoy segura de que vas a encontrar a una mujer linda. Ahórreme el discurso de consuelo para el derrotado. Yo ya encontré a esa mujer. Hubo un accidente con una de las estatuas de palacio y ustedes van a hacer la restauración. No se imaginan quién fue a trabajar al palacio hoy. ¿Quién? Amram. ¿Mi padre? Y Aarón también. ¿Los dos juntos? ¿Y saben quién los llevó? Si nuestro amigo el correcto te llega a aburrir, yo te estaré esperando. Su futuro es ser reina de Egipto y no la mujer de ese piojoso. Cuida cómo hablas de Moisés. Él es hijo de un legítimo general del ejército egipcio. Nadaba aquí en este estado y los otros dos trabajando en la plantación. ¡Ay, qué vida! Es la vida que Dios nos dio. Y deberías agradecer por tener a todos tus hijos contigo. ¿Por qué esa mirada? Disculpe, señora, yo... No es la primera vez que tienes la osadía de mirarme de esa forma. ¡Junet! ¡Estás joven! Hay una fila de mujeres ahí afuera y todas quieren una consulta conmigo. Disculpe, maestro, pero creo que ellas me buscan a mí. ¡Junet! Los efectos de esa crema mágica son sorprendentes. Pues entonces la quiero para mí. Ya no es posible repetir la fórmula porque el ingrediente principal... ¡se acabó! Ese es tu problema, Pacer. La maldición se triplicó. Fui elegido por Apuki, llevado por Moisés y tuve que pasar todo el tiempo al lado de Amram. ¿Te reconciliaste con tu padre? No me reconcilié ni conmigo mismo, mamá. No pensarás salir con él, ¿verdad? Moisés es mi novio, ¿lo olvidas? Claro que no. En el burdel, el capataz con la prostituta. ¿Qué sucede? ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Suéltame! Escapa. ¡Vuelve aquí! Más tarde, Apuki la persigue. Esa noche te emborraché porque quería perjudicarte con el rey en la obra. ¡Y lo logré! ¡Te dieron latigazos, idiota! La golpea. La estrangula con toda su fuerza. El asesino observa con detenimiento el área, asegurándose de que nadie más haya podido presenciar el crimen, y huye del lugar. Isabel yace muerta en el suelo y un hilo de sangre se desliza por la comisura de su boca. Moisés y Nefertari se besan en un pasillo del palacio. Será mejor parar, Moisés. O dirán que me vieron besándome contigo en el corredor. Entonces salgamos, tendremos más privacidad. La luna, las estrellas. Me encantaría, mi amor. Pero tengo que volver al harem. No quiero que mi mamá comience a buscarme y haga un escándalo. ¿Ella haría eso? Ella haría mucho más. Mi madre es capaz de cualquier cosa cuando no hago lo que quiere. Creo que ella apoyaba a Ramsés. Esperando que yo usara una corona de reina, eso sí. Si tú fueras el futuro rey de Egipto, todo estaría bien. Pero no lo soy. Y a mí no me importa nada de eso, mi príncipe. Nada. Qué bueno. Miriam y su madre en casa. Aarón parece un niño con sus berrinches tontos. La culpa fue mía. No supe educar a tu hermano. ¿Le costaba mucho contarnos cómo fue su encuentro con Moisés? ¿Y si estuvo todo ese tiempo al lado de Amram, como nos dijo? ¿Cómo habrá sido? ¿Se reconciliarían? Creo que no. Si Aarón llegó a casa con ese humor que me contaste, tampoco sirve de nada ponernos a imaginar. Mañana él tendrá que explicar todo muy bien. Y sigue llamando a su padre por su nombre como si no fuera su hijo. Y no hace las paces con Num. De hecho, lograr hacer enojar a Num ya lo dice todo. ¿Estará loco, mamá? Miriam, no digas eso ni en broma. La hija la toma de la mano. Recuerdo el amor que él sentía por su padre cuando era niño. No estés triste, madre. Todo se arreglará. Él era tan pequeño. Aaron vigila escondido. ¿Crees que recuerde que él adoraba oír las historias de su padre? Y escucha la conversación. Jugaban tanto los dos. Siente una profunda pena y las lágrimas ya resbalan por sus mejillas. Las palabras de Jochebed lo llenan de recuerdos, obligándolo a rememorar su niñez en silencio. Guarda el intenso dolor en su corazón y, conmovido, contempla a sus hijos dormidos. Se aproxima a Eliseba, quien también descansa plácidamente. Se arrodilla junto a ella, a los pies de la cama, le acaricia el cabello con ternura y la toma de la mano sin despertarla. Eldad cena en casa de Abigail. ¿Vivo? Pues sí, a mí también me sorprendió cuando lo supe. Pero no es posible, Eldad. Amram murió hace tiempo y todos lo saben. Mira, los chicos hablaron de su abuelo y Jochebed se puso muy nerviosa. Ella me dijo que hablaría conmigo después, pero está claro que es la verdad. ¿Pero por qué no me dijiste esto antes? No tuve tiempo, Abigail. Yo quería hablar contigo, pero con tanto trabajo por la cosecha no pude. Ay, y Miriam tampoco me contó nada y ella estuvo aquí hoy. Pero ella estaba más preocupada por la comida para Nadab y Amalia. Lo malo es que ahora terminaron mis esperanzas de poder casarme con Jochebed. Me da pena por ti. Pero ya imagino la alegría de Jochebed al encontrar a su marido después de tantos años. Ella debe estar feliz. Sí, la verdad es que nunca dejó de amar a Amram. Ah, si yo tuviera una mujer que me amara así. Emuná, amigo, ten fe que un día esa mujer aparecerá. Pero qué historia, ¿eh? ¿Quiere decir que la gran esposa real, la señora de las dos tierras, la soberana de las soberanas, quiere una crema mía? Sí. Por todos los dioses, me convertiré en el gran sacerdote, Simut. ¿Qué gran sacerdote? ¿Qué estás pensando, Simut? Paser se levanta. Se requieren años y años de estudio para llegar a eso. Y tú eres apenas un asistente de sacerdote. Ayudante. Y para ser sincero, tú más bien desasistes y desayudas, si no lo contrario. ¿Se olvida usted, maestro, que es la segunda vez que obtengo un gran efecto? Si consigo la gracia de la gran esposa del rey, podría conseguir un atajo para el título. El único atajo que vas a encontrar, Simut, será para un encuentro con Anubis en el mundo de los muertos. ¿Acaso olvidas, pobre infeliz, que el ingrediente secreto se acabó? ¡Ay, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y ahora el que está en apuros soy yo. La reina quiere a como dé lugar de esa crema milagrosa. ¿Y qué va a hacer, maestro? Primero necesito saber cuál es el ingrediente secreto. ¿El que usé? ¡Claro que el que usaste, infeliz! ¡Claro que el que usaste! Necesito saber cuál es para ver si consigo más. Yo... ¿Interrumpo? Llega Nefertari. De ninguna manera, hija. Necesito salir un momento, maestro. ¿Simut? No te vas a escapar de esta conversación. El ayudante sale del laboratorio. Ya me enteré de las novedades. Finalmente, tú y Moisés se entendieron. Parece que sí. La verdad, no necesitaba preguntar. Basta mirar el brillo de felicidad de tus ojos para saberlo. Estoy muy feliz, papá. Me alegra. A mi madre no le gustó mucho. A Junet, claro. Ella vivió años y años alimentando el sueño de ser madre de una reina. Se sienta. ¿Crees que ella nunca aceptará mi relación con Moisés? Ya conoces a Junet, hija. A su manera, ella siempre te ha amado. Tarde o temprano, ella descubrirá que ningún título de nobleza vale más que una relación construida y basada en el amor. ¿Será? Podemos pedirle a los dioses algo de ayuda. Apuki entra en casa en silencio y con sigilo. Judith lo observa desde detrás de la cortina. ¿Por qué entras de ese modo? Parece nervioso. Por nada. Nunca te había visto asustado. No es nada, ya te dije. Bebiste. Se marcha a la cama. Y hueles a perfume. Estuviste con mujeres. No te interesa. La noche pasa y con ella se lleva la luna en cuarto menguante para dejar aparecer al sol, que ya ilumina con su claridad paisajes del Medio Oriente. La ciudad de Pi Ramesés despierta muy temprano. Sus habitantes pueblan las calles, plazas y rincones, llenando de movimiento y actividad el mercado y alrededores del palacio. En la sala de audiencias, Ramsés habla con su padre. Quien decide mi vida soy yo. Cuidado cómo hablas. Tengo el derecho a elegir a la mujer que será mi primera esposa. Por lo que yo sé, ya renunciaste a la hija de Paser. Una cosa no tiene que ver con la otra. No me voy a casar con alguien que no conozco. Aún no eres el rey para decidir ese tipo de cosas. Yo soy el señor de las dos coronas. Y es mi obligación decidir desde ahora el futuro de Egipto. A ver si entiendes de una vez por todas, Ramsés. Que el matrimonio para los nobles no es una cuestión de amor o preferencia. Es una cuestión política. Esta alianza que pretendo formar con el profeta de Amón te dará tranquilidad para reinar cuando estés sentado en este trono. Es para la seguridad de todos, incluso la tuya. O dime si acaso no te preocupa todo eso. Llega la gran esposa real. ¿Quién te mandó a que fueras corriendo a contárselo a Ramsés? Nadie me mandó. Solo me pregunté hasta cuándo debería ocultarle al principal interesado que el rey ya le había elegido una prometida. Sería injusto con él. ¿Quién decide lo que es justo o injusto? ¡Soy yo! Y no hablé de compromiso. El rey olvida que cierta vez declaró su deseo de casar a Ramsés con la hija del sumo sacerdote de Waset. ¿Qué motivos tendría ahora esta visita y toda la pompa para la recepción? Puedo ser todo menos estúpida. Pues se hará mi voluntad. El sumo sacerdote vendrá con su hija y vamos a celebrar el compromiso. Este asunto está cerrado. No, no lo está. Cuando sea rey, yo decidiré las alianzas que quiera hacer. Será mejor cancelar la recepción, soberano. Porque aquí no habrá compromiso alguno. ¡Ah, no habrá! Se levanta del trono. Pues muy bien. Si insistes con tu necedad y con tu desobediencia total, elegiré a otro sucesor para el trono de Egipto. Perdón, pero... ¡Pueden irse los dos! El príncipe... ¡Fuera! Se marcha muy molesto. A la reina. Y tú solo aparece cuando yo te llame. Ella, si es que te llamo, también abandona el lugar. El faraón medita encolerizado. En el harén, varias doncellas ensayan un baile. Naila elige prendas de vestir. ¿Y esta peluca, Caroma? ¿Qué te parece? Prefiero la otra. Combina más con el vestido que va a usar, señora. También puede usar esta. Perfecto. Llega Junet. Caroma, ¿has visto a Nefertari? Salió muy temprano, señora. ¿Puedo saber por qué tanto alboroto en el harén? Elegimos la ropa para la fiesta. Ah, sí. La recepción para el sumo sacerdote. ¿Sabes qué dicen por los corredores? Que el rey ofrecerá esta fiesta para presentar a Ramsés con su prometida. ¿Prometida? Sí. La hija del sumo sacerdote de Waset, el profeta de Amón, será la futura reina de Egipto. La dama queda perpleja. Moisés. ¿Puede pasar? En su dormitorio. Entra Nefertari. Qué agradable sorpresa tan temprano. Los enamorados se abrazan, uniendo sus labios con un beso, y se miran agradeciendo al destino que los haya unido de nuevo en una hermosa mañana. Ya te echaba de menos. Yo también. Aunque no sales de mis pensamientos. ¿Qué tal un paseo con tu novia? Una propuesta tentadora. ¿Tienes algún compromiso pendiente? La verdad, iba rumbo al entrenamiento, pero una propuesta como esa es irrechazable. Vuelven a besarse. En la villa. Estás mejor. Aarón. Mucho mejor. Comprueba el estado de Nadab. Ya no tienes fiebre. Eliseba dobla y guarda la ropa limpia. ¿Aún te duele? No. No le mientas a tu padre. ¿Estás diciendo la verdad? ¿O te estás haciendo el fuerte? Me duele un poco, pero aguanto. Está bien. Puedes ir a jugar con tus hermanos allá afuera. Pero si te vuelve a doler o sientes algo, no nos ocultes nada, ¿está bien? No te preocupes, papá. Y no lo olvides, eres el mayor. Cuida a tus hermanos. Aprovechen su descanso. Pero no quiero verlos metidos en líos. Está bien. El niño sale a la calle y el matrimonio queda solo. Tengo que irme. Abigail nos mandó comida. Taylor la trajo de palacio. Anoche ni siquiera cenaste, amor. No salgas sin comer. Ah, mejor guárdala para ti y para los chicos. ¿Ya olvidaste que tienes 4 hijos que cuidar? Es tu deber mantenerte fuerte para cuidarnos. ¿Qué quieres? ¿Enfermarte y dejarnos solos? No soporto ver a mi familia con tan poco, Eliseba. No tenemos poco si nos tenemos unos a otros, mi amor. Justo ahora los estaba viendo a ti y a Nadav. Nuestros hijos son bendecidos por tener un padre tan bueno, tan cariñoso. ¿Eso crees? Claro. Y también creo que eres un buen padre, porque también tuviste un buen padre. Por favor, Eliseba, tú también. No aguanto más a mi madre y a Miriam queriendo que perdone a Amram. Se arrodilla junto a la cuna de Itamar y lo acaricia con delicado afecto. Pero él es tu padre. Y un día ustedes fueron tan cercanos como tú con tus hijos. Aarón, ¿dejarías de amarlos si un día te alejaras de ellos? Claro que no. Imagina si nos quitaran a uno de los niños. Eleazar, que casi tiene la misma edad que tú cuando perdiste a tu padre. Todo lo que fue construido hasta aquí entre padre e hijo se olvidaría. ¿Quedaría perdido? El marido se inclina y besa al bebé en manos y frente. Necesito trabajar. Espera. ¿Te irás sin darme un beso? Sonríe. Ella le aparta el flequillo de los ojos. Te amo. Yo también, mi amor. Se besan y él le acaricia las mejillas. Cuídate. Y cuida a nuestro pequeño. Descuida. Que Dios te bendiga. Sale del dormitorio y cruza raudo la sala principal. Oye, hijo, vas a... No tengo tiempo para hablar, mamá. Madre e hija no comprenden. ¿Qué está sucediendo? Eliseba sale de la habitación. ¿Ya se fue? No quiso ni hablar. ¿Qué sucedió? No sé, no me dijo nada. Pero creo que este asunto de que lo hayan obligado a trabajar con su padre lo afectó. Pobre de mi hermano. Sufrió tanto la vida entera creyendo que papá estaba muerto. Y ahora no se alegra con el regreso de mi padre. En la calle. Hasta más tarde, hijos. Voy al palacio ahora. También podrías quedarte a jugar hoy con nosotros. Es verdad. O podrías llevarnos al palacio, ¿no? Ah, quisiera pasar el día jugando con ustedes. Tengo que irme. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Se encuentra... Aarón. ¿Sí? Con Zelofehad. ¿Ya sabes lo que pasó? No, ¿qué? Isabel está muerta. En el patio de armas, los soldados entrenan. Ramsés lucha con Disebek. ¡Basta! Se terminó el combate. Dos siervos ofrecen bebida y paños para secar el sudor. Estoy impresionado con tu entrenamiento. Parecía que estabas en batalla. En el campo no estoy, pero estoy en batalla. Con el rey. ¿Y por qué? Lo de siempre. Insiste en elegir a mi primera esposa. ¿La hija del sumo sacerdote de Waset? Tira la espada. Hasta amenazó con elegir otro sucesor al trono si no acepto. ¿Acepta? ¿Cuál es el problema? El problema es que me gusta decidir mi vida y eso incluye mi matrimonio. Por lo menos quiero ese derecho ya que no puedo estar con quien quiero. ¿Nefertari? Sí, Nefertari. A propósito, ¿dónde está Moisés que no vino al entrenamiento? En la carpa de la nobleza, Moisés y Nefertari disfrutan de un encuentro al aire libre. Los enamorados aguantan la respiración, juntando los labios para besarse, rodeados de lujo y esplendor, con el río Nilo por testigo. Hoy no me diste mi flor. Prefiero darte besos. ¿Entonces ya no recibiré ni una más? ¿Para qué? ¿Ya te conquisté? ¡Qué presumido! ¿Crees que va a ser tan fácil? No, solo te provoco. Pero una flor es poco. Pero valdría la pena tomar todas las flores del palacio y lanzarlas a tus pies. ¿Quieres ver? Sí. Coge flores de un jarrón y las deposita. No, era broma. No tienes que hacer eso. Imagínate, Moisés. No, no, no, no, no. A sus pies. Moisés, basta. No. No, basta, basta, basta. Ah, mejor, ¿por basta. Qué? Porque la señora tuya se va a poner furiosa. Ah, sí. Basta, se va a poner furiosa. Oh. ¿En serio? Ahora que estamos juntos, No habrá furia de rey o reina que me impida hacerte feliz, Nefertari. Vuelven a besarse. En el harén, Tuya habla con Neila. Seti tenía ese derecho. Es inadmisible que me humille de esta forma. Me trató como una sierva. A mí, la gran esposa real. Y mientras tanto trata a esa sierva como si fuera noble, con todos los privilegios. Esa insignificante. Maldita la hora en que la elegí para complacer al rey. Petulante. No sabe que debería ser solo un objeto de placer para el soberano. ¿Cómo puede darse aires de grandeza? Ni siquiera es una esposa. Pero es joven, es bonita. Yo le he enviado muchas jóvenes lindas a Seti. Él está haciendo esto a propósito, como una provocación. Y todo porque le molestó que cumpla con mi papel de madre. Él siempre ha presionado a Ramsés. Paciencia, mi señora. Él terminará cansándose. Pero quien ya se cansó de todo esto fui yo. Si Seti cree que esto se va a quedar así, está muy equivocado. ¿Y qué está pensando hacer? Naila, saca de aquí a estas mujeres. Que salgan. Ordénales que ensayen en el jardín. Yo quiero estar a solas un rato. Como diga, mi señora. En la villa, Aarón habla con su amigo. Todavía no puedo creerlo, se lo fijas. Ni yo. Es una tragedia. Qué pena por ella. Apenas hace poco estuve con ella en la casa de Senet. ¿Tú en la casa de Senet? No es nada de eso que estás pensando. Estaba molesto caminando por la calle sin rumbo y ella me vio y me invitó a tomar una cerveza. Estuvimos hablando, eso es todo. No, espera. ¿A poco llegó y habló con ella y no estaba nada satisfecho? Esperaron, ¿tú crees que...? No, yo no creo nada. Ya tengo que irme al palacio. Aquí nos separamos. Bien, pero dime cómo te va allá. Preferiría hacer cualquier otro trabajo en el mundo y no este. Hablamos después. Shalom. Shalom. En el dormitorio de Genutmire. Junet, estoy impresionada con tu piel. Rejuveneciste mucho y estás más bella. Y lo sé. Debo estar causando la envidia de Isis y de Hathor. La dama peina a la princesa. ¿Es verdad que la fiesta que están preparando en palacio es para que Ramsés conozca a su prometida? Sí, yo espero que mi hermano se entienda con esta chica. Es lo que todos deseamos. Dicen que la joven es deslumbrante. ¿Deslumbrante? Sí, debe ser bueno para Ramsés. No quedó nada satisfecho con haber perdido a Nefertari con Moisés. Quizá pueda hasta encontrar un nuevo amor. Desde luego. Junet, quiero decirte una cosa. Se cogen de las manos. Me da mucho gusto que nuestros hijos estén enamorados. A mí también, señora. Me da una gran alegría. Junet no parece contenta. Num se despide de Amalia. Debo ir a trabajar, pero me voy intranquilo por dejarte aquí sola, mi amor. Estaré bien. ¿Estás segura? Claro, por completo. Ya me alimenté. La debilidad ya pasó. Ya me siento mucho mejor. Ve a trabajar tranquilo. ¿En serio? Uh-huh. Bueno, cualquier cosa vas a casa de Jocabed. ¿Lo prometes? Uh-huh. Lo prometo. Que Dios te bendiga, mi amor. Se besan. Shalom. Shalom. En el patio. Lo hicieron bien. Les faltó un poco más empeño en el ataque, pero les diré una cosa. No dejen de entrenar esto, porque en batalla puede ser un poco tarde. No sé cómo disculparme por el retraso. No lo sabes, porque no hay disculpa. Al menos asume que huiste del entrenamiento. No, no es nada de eso. ¿No podemos entrenar un poco más? No, estoy cansado. ¿Eh? Te salvaste de una buena. Para como está, hubieras terminado mal. La rabia da mucha energía, Moisés. ¿Rabia? ¿Por qué? Lo que pasa es que una prometida viene en camino para mí. El problema es que se va a comprometer sola. Ojalá no sea vieja, tuerta y jorobada. Y ronca, y manca. Y con mal aliento. En un corredor del palacio. Así se debe sostener la espada, ¿entiendes? Los dedos en la posición correcta para no ser desarmado al primer golpe. Por favor, fue suerte. La suerte también cuenta. Sin la ayuda de los dioses, un guerrero no sale vivo de una batalla. Aparece Karoma. Ahí viene tu amada. ¿Crees que tu regalo dio resultado? Cierra la boca. Los oficiales disimulan ante la llegada de la doncella. Karoma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mejor ahora que te encontré. Los enamorados no quisieran estar a solas para elaborar mejor su conversación. Pues tendrás que hacerlo, Bakenmut. Vas a dejarnos a solas. La gran esposa real te espera en sus aposentos en el harem. ¿La señora de las dos tierras? ¿Qué querrá conmigo? No se cuestiona una orden de la soberana. Debes ir ahora. El guardia corre apresurado por el pasillo. Y Kenny y su enamorada se miran sin saber qué decir. ¿Te gustó el presente? ¿Tú lo enviaste? Pues claro. ¿Podría ser otro? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué? ¿No crees que haya otros hombres interesados en mí? No. Es decir, sí. Me encantó tu regalo. Estaba bromeando. ¿Ya no estás enojada conmigo? No. ¿Podemos vernos? Puedes seguir esforzándote para complacerme, Kenny. Lo estás haciendo bien. Ella se marcha haciendo uso de sus encantos y el soldado queda entusiasmado. En el jardín del palacio, las damas continúan ensayando el baile. Nefertari y Karoma charlan animadas. ¡Ay, qué bueno, Karoma! Los dioses nos están favoreciendo a las dos en cuestiones del amor. ¡Ay, ojalá! Sí, pero yo tampoco voy a ceder tan fácilmente. Si Kenny me quiere de verdad, va a tener que esforzarse un poco más. ¡Correcto! Llega Junet. ¡Mi madre! Otra que no va a ceder fácilmente en cuanto a Moisés. Se dirige a la hija, apartándola a un lado. Hija, ¿podemos hablar? ¿Segura que es necesario? Yo imagino cuál es el asunto y todo lo que piensas al respecto, mamá. Por favor, Nefertari. ¡Ya sé! Tú odias a Moisés y crees que yo debería casarme con Ramsés. ¿Podemos cortar el asunto? Tú puedes saber lo que pienso. Pero no tienes idea de lo que soy capaz para protegerte de un futuro maldito al lado de ese hebreo. Un futuro maldito es un futuro sin amor. Después de todo lo que hice, te eduqué para ser reina. Yo no nací para realizar tus sueños, mamá. Yo tengo mis propios sueños. ¿Acaso no puedes entender eso? Solo te diré una cosa. Con Moisés no te vas a casar. Aunque tenga que cargar bloques de piedra para que esa boda no se lleve a cabo. La madre se marcha irritada y Nefertari teme lo peor. En el santuario, Paser visita a Amran y Aarón. Me gusta el trabajo que están haciendo, pero tenemos otro problema. El collar de la estatua tiene un defecto. No recuerdo si ya estaba así antes del accidente. De todos modos, un joyero de palacio vendrá a ocuparse del asunto. Sí, señor. Ya lo saben. Si necesitan algo más, solo llámenme. El sacerdote se marcha y los artesanos continúan con su labor de restauración. Bien. ¿Vamos a trabajar? En un gesto de desprecio. Claro, sin hablar, por favor. Aarón se aparta a un lado para concentrarse en su trabajo. Amram se dispone a hacer lo mismo, pero se detiene pensativo. ¿De verdad no quieres terminar con este ambiente entre los dos? No. El padre se siente entristecido. Los joyeros en su taller. Puedes intercalar una piedra clara con una oscura, papá. Sí. Va a quedar muy bonito, hijo. Llega... Buenos días, Ur. Paser. ¿Uri? Buenos días, sacerdote. Qué sorpresa, usted por aquí. ¿Mucho trabajo? Bastante. Tenemos un encargo de la reina para la hija del sumo sacerdote de Waset. Pues ahora tienen otro encargo y la urgencia es la misma. ¿Qué es, señor? La estatua de Amón está siendo restaurada en el santuario y su collar necesita ser reparado antes del arribo del profeta. Nos encargaremos. Esté tranquilo. ¿Puedo ir al santuario a ver? Ah, claro. Los artesanos ya están trabajando. Vayan cuando quieran. Iré ahora mismo. Cuento contigo, Ur. Se inclinan y el religioso se marcha. Sí. Papá, es mucho trabajo. ¿Crees que podamos con todo? Tenemos que poder. Tú continúa trabajando la joya de la chica mientras yo voy al santuario. Vuelvo pronto. Está bien. Ur, por favor. Abandona su puesto y sale de la joyería. La reina tuya... Pasa. Se maquilla en su dormitorio. Entra el oficial Bakenmut. Me mandó llamar, señora de las dos tierras. Sí. Aproxímate. El soldado se acerca temeroso. Ella lo observa con singular atención y se levanta. Tú sabes que tu deber es servir a tu reina. ¿No es verdad, Bakenmut? Claro, señora. ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Yo? Te he estado observando. Y me pareces fuerte. Tienes personalidad. ¿Eres capaz de ser leal también? Que Anubis me lleve si le soy desleal a mis soberanos. Déjame ver tus manos. Extiende los brazos. Manos grandes. Ásperas. De hombre. No son suaves y dulces. Como las de una mujer. ¿Como las mías? agarra la palma de su mano. Las suyas son las más suaves que haya visto, mi soberana. Y la acaricia en el torso. Me he irritado mucho últimamente. Me tengo que relajar. Desenvaina la espada. ¿Me entiendes? Y se acerca. Estoy aquí para servirla, señora. Sí. Por detrás. ¿Y cómo servirías a tu señora? La toma por la cintura. Dándole, señora, exactamente lo que desea. La besa con suavidad en el cuello y con ardor en la boca, sosteniéndola con firmeza. En la obra, Zelofejad trabaja con Num. Estoy muy triste por la muerte de Isabel. Yo también. Me enteré de que la encontraron con marcas de agresión en la cara y el cuello. Seguramente fue asesinada al salir de la casa de Senec. La estrangularon. De hecho, Aaron dice que vio a Puki allá hablando con Isabel. ¿Aaron fue a casa de Senec? Sí, por invitación de la propia Isabel. Dice que vio a Puki hablando con ella. Dios mío. ¿Crees que a Puki? Silencio, está mirando. ¡Num! El capataz... ¡Ven a ver los planos que trajo el príncipe! Intuye que algo no va bien e interrumpe la conversación. El portavoz de los trabajadores obedece y se acerca para examinar el proyecto. Zelofejad disimula y continúa trabajando. El faraón, sentado en el trono, bebe de una copa. Llega Paser. ¿Cómo van los trabajos del santuario? No se preocupe, mi señor. Los artesanos son muy competentes y no quedará ni una marca de la reparación. Y también pedí reparar el collar que adornaba la estatua. Y Ur ya está trabajando en ello con extrema urgencia. Muy bien. Todo tiene que estar en perfecto estado para cuando llegue el profeta de Amón. Así será, mi señor. Va a ser. El religioso sube las escaleras del estrado y se aproxima. Hay otro asunto del que quiero hablar contigo. Estoy a su disposición, rey de las dos tierras. Mira, no es que me sienta débil, no. Nada que perjudique el equilibrio cósmico ni algo parecido. Pero yo pensé que sería bueno renovar la fuerza del rey. Digamos, por precaución, ¿entiendes? Ah, claro, mi señor. No podemos escatimar en cuidados para nuestro rey. El propio Horus vivo en la tierra. Bien. Como guardián del conocimiento sagrado, tú tienes algo que me renueve la fuerza, que me dé la vitalidad del toro Apis. Me da gusto que lo haya preguntado, señor, porque tengo justamente conmigo el ingrediente mágico, rarísimo que había guardado para esta ocasión. Y le diré, mi señor, es algo tan poderoso que el propio Osiris el Grande debe haber usado durante su resurrección. ¡Espléndido! ¿Y cuándo podemos probarlo? Prepararé lo que sea necesario y le avisaré al rey cuando estemos listos para el ritual. Seti bebe brindando por el acuerdo. Ur entra al santuario. Disculpen. Soy artesano de palacio. Trabajo con joyas. Vine a examinar el collar de la estatua de Amón. Amram parece reconocerlo. Disculpe la interrupción. Sí. ¿Ur? ¿Eres Ur? Se sorprende. Sí, soy yo. Pero no te reconozco. Yo soy Amram, amigo de tu padre, marido de Yocabed. ¿Marido de Yocabed? Aaron, escucha. ¿Amram? ¿Pero cómo? ¿No habías...? No. No, no te asustes. Por favor, no soy ningún espíritu. Aún estoy vivo. Bueno, es una larga historia. ¿Aaron? Tampoco había notado que eras tú. ¿Cómo estás, Ur? Sorprendido. Se acerca. Amram, cuéntame. Hazme un resumen de esa larga historia. Tengo curiosidad de saber qué pasó. Bueno, estuve casi 30 años trabajando en el Alto Egipto. Mientras le cuenta los detalles... Y bien... La reina ahora sabe qué tipo de hombre soy. Tuya yace con Bakenmut en la cama. Sí. Del tipo que le gusta a las mujeres, ¿no? Satisfactorio. ¿Satisfactorio? Satisfactorio. Ahora, si me permites, ya no necesitaré de tus servicios por hoy. El soldado se incorpora. Pero va a necesitarlos otra vez. Tú no tienes por qué saber si voy a necesitarte o no. Tu deber es obedecer. Como usted lo ordene, mi soberana. Creo que entiendes que lo que ha sucedido aquí debe permanecer en secreto. Ni una palabra sobre esto. De lo contrario, haré que te corten la lengua. Sería una lástima que me faltara un pedazo del cuerpo e impidiera mi entrada al mundo de los muertos. Realmente lo sería. Entonces, estamos de acuerdo. Completamente. Gran esposa real. Perfecto. Ya puedes irte. Con su permiso, mi señora. Se levanta, coge su ropa y agarra sus pertrechos marchándose a medio vestir. La reina permanece recostada sobre cojines y cubierta con una sábana. El oficial hace una reverencia y cierra la puerta. Por los dioses, qué hombre. El aprendiz experimenta en el laboratorio. Llega Simut, su maestro. Debo realizar una misión especial para complacer al rey y necesito que me ayudes. ¿El rey también quiere la crema de la señora Junette? ¿Y por qué el soberano querría una crema de belleza? Como su gran esposa la quiere, creí que él también la querría. No, Simut, no es eso lo que él quiere. Pero eso es verdad, aún no sabemos qué haremos para atender la solicitud de la reina. Pero eso lo resolveremos en otro momento. Lo importante ahora es atender al señor de las dos tierras. ¿Y qué es lo que el gran señor de las dos tierras desea? Una pócima revigorizante. Dicen que las yemas de huevo de ganso dan bastante energía. ¿Qué huevos de ganso, Simut? Estamos hablando del dios rey. Para él necesitamos algo especial, raro, único. Simut, ve a buscar el frasco con polvo de cuerno de rinoceronte. Se inquieta. ¿Polvo de qué? Polvo de cuerno de rinoceronte. Tú sabes muy bien de qué estoy hablando. Te ordené que lo guardaras en un lugar seguro. ¡Anda! ¿Ah, sí? No lo recuerdo, maestro. Creo que todo te está confundiendo mi memoria. Pues entonces voy a encontrar la manera de aclarar tu cabeza hueca. ¿Recuerdas que te conté que un extranjero me dio el polvo de los cuernos de un animal tan poderoso que tiene un caparazón tan fuerte que ni una lanza puede atravesarlo? ¿Un animal llamado rinoceronte? Duda. Si me lo dice así, yo creo que no es nada especial, deja maestro. Deja de darle vueltas, Simut. Ve a buscar ese frasco enseguida. Sí, ya voy. Solo un momento. ¡Anda, ve, ve, ve! Corre al otro extremo del almacén y busca entre los preparados. Ahora debo encontrar una oración para este ritual. Sigmund encuentra el recipiente vacío por haber utilizado todo su contenido en la fabricación de la crema. Atemorizado, mezcla varios ingredientes. ¿Encontraste el frasco, Simut? Ya casi, espere un momento. Y rellena el bote con extraños compuestos. ¿Qué pasa, Simut? ¡El frasco! Trata de elaborar una improvisada composición e intenta resolver la situación para evitar un castigo. ¿Encontraste el frasco? ¡Listo, maestro! ¡Perfecto! Se lo entrega al sacerdote. ¿Es curioso? Lo huele. El olor del polvo es diferente al que yo recuerdo. El acólito también lo comprueba. Tal vez el polvo vaya cambiando de aroma después de tanto tiempo molido, ¿no? Puede ser. Puede ser. Yo sabía que este polvo me serviría con el rey. Cuando pruebe sus efectos, tal vez hasta me promueva como sumo sacerdote. El religioso se marcha feliz con el tarro en la mano. El discípulo finge alegrarse y respira aliviado. En el santuario, Ur... Es increíble. Con los artífices. Tú apareciendo de repente, vivo. Queda sorprendido. Después de tantos años, parece una historia inventada. Pues sí, yo también a veces tengo la impresión de que estoy soñando. No siempre podemos entender los designios de Dios, ¿no? Crecí oyendo a mi padre hablando sobre ti con respeto, con un gran cariño. Aaron... Él te estimaba mucho. Disimula. Decía que eras un buen hombre, valiente. Incluso a mí me encantaba oír las historias que tú solías contar las raras veces que ibas a la villa a visitar a mi madre. Sí, lo recuerdo, así fue. Yo era el mayor de todos. Miriam era una niña. Aarón debía tener, ¿qué? 3 años de edad. Y le gustaba oír tus historias, ¿no, Aarón? Duda en contestar. Disculpa, no estaba prestando atención. Nuestras familias eran muy unidas, ¿no? Por lo que supe, cuando fuiste herido de muerte... Perdón, al borde de la muerte... Fue debido a tu valentía. Tenía que defender a mi familia. Me da gusto este encuentro. A mí también. Tal vez la estatua se rompió para que este encuentro pudiera darse. Aarón. Está confuso. Ya te imagino a ti. Tu alegría al ver a tu padre aparecer vivo después de tantos años pensando que él había muerto. No sabe qué decir. Fue una gran sorpresa. Y continúa con su trabajo. Yo vivo aquí en Palacio y modestamente tengo algunos privilegios. Si necesitan algo, búsquenme. Gracias, muchas gracias. Seguramente nos seguiremos viendo mucho más seguido. Yo espero que sí. El joyero lo abraza emocionado. Amram. Y se marcha feliz por el inesperado encuentro. Amram trata de hacer todo cuanto puede para crear un ambiente sosegado, distendido, armonioso y sereno, que favorezca el diálogo y la reconciliación. Qué agradable sorpresa, ¿no? El hijo no contesta. Encontrar a Ur. El cocinero real sirve té al príncipe Moisés en su dormitorio. Muchas gracias por haberme animado, Gaiji. No sé cómo pude estar tanto tiempo lejos de Nefertari. Pero ahora ya lo recupero todo, ¿no es cierto? Estoy muy feliz, hasta parece un sueño. Ah, el amor. Quiero que me ayudes a preparar una cena especial para los dos. Claro, será un placer. ¿Ha pensado en algo? Ah, me gustaría prepararle algo que la sorprenda. No sé, tal vez al aire libre, a la luz de la luna. En los jardines de palacio, espero. Eso puede ser en los jardines, un rincón donde nadie nos interrumpa. Voy a pensar en algunos platillos para enamorados. Muy bien. Muy bien. Uri fabrica una joya en el taller. Llega Leila y le tapa los ojos por la espalda. Debe ser la mujer más bella de todo Egipto. La más bella no sé, pero la que más te ama sí. Se besan. Entra Ur. Disculpen la interrupción. Padre. Estoy bromeando, hijo. Me da gusto ver que ustedes finalmente se están entendiendo. Gracias. Ustedes no van a creer. ¿Quién está reparando la estatua que se rompió en el santuario? ¿Quién? ¡Amram! Creo que no sé quién es. ¡Amram! El marido de Jokabed. ¿Qué? ¿De qué hablas? Jokabed es viuda. Era, ya no. Por increíble que parezca, Amram está vivo. ¿Pero cómo es posible? ¿Todos sabíamos que Amram fue asesinado por un oficial? Parecía que estaba muerto, pero no lo estaba. Cuando Jokabed y Nun fueron a sepultarlo, notaron que Amram aún respiraba. Por miedo a una persecución de ese oficial, que casi lo mató, ellos decidieron que Amram no podía volver. ¿Y a dónde fue? Huyó a una caravana, al Alto Egipto. Estaba muy malherido y no sabía si sobreviviría. Él acordó con Jokabed no decirle nada a sus hijos ni a nadie, para evitar cualquier represalia de aquel oficial. Dios mío, una historia asombrosa. Y que lo digas, él pasó años tratando de volver. Lo logró apenas. Y encima vino a palacio. Imagino lo feliz que debe estar Jokabed. Así como yo. Recuperar un amor perdido después de tantos años. Jokabed, Miriam y Eliseba fabrican cestos de mimbre en casa. Daría todo lo que fuera por saber lo que sucede en palacio. Yo también. Espero que con este tiempo juntos Aarón termine entendiéndose con su padre. Ellos van a entenderse. Solo debemos tenerle un poco de paciencia a mi hijo de cabeza dura. Sí, que se entiendan pronto y que papá no tarde mucho en venir a vivir con nosotros. Ay, lo he hecho tanto de menos. Imagínate yo, hija. Después de tantos años separados, no veo la hora en que mi marido entre por esa puerta. Sí. Pero será medio extraño al principio, creo. Será una persona muy cercana a la familia, pero que ni yo ni mis hijos conocemos. Ustedes se van a acostumbrar. Amram es un buen hombre, realmente muy bueno, cariñoso. Los niños van a adorar a su abuelo. ¿Y creen que yo le caiga bien? Claro que sí, Eliseba, le caerás bien. Ya le hablé de ti también. Le dije que eres una nuera maravillosa, como una hija. Oh, gracias, Jokabed. Ay, quisiera ser una mosquita para estar con ellos dos en el palacio, eso sí. En el santuario, los artesanos avanzan en la tarea de reconstrucción de la estatua del dios Amón. Amram se detiene un momento y mira a Aarón. Este se siente molesto. ¿Qué te da risa? Su progenitor sufre un ataque de risa floja. Imposible de reprimir ni controlar, desatado de forma amplia e irresistible. ¿Ya puedes callarte? Aarón hace gran esfuerzo e intenta resistir, concentrando su atención en el limado de una pieza. Pero no puede escapar de las carcajadas contagiosas y termina por sucumbir al único reflejo involuntario e incontenible que tiende puentes a la unión y a la amistad. ¡Qué ves tan gracioso! Se acercan emocionados y se abrazan con fuerza. La risa apacigua el dolor, convirtiéndose en un alivio y en un respiro con el que todo mal desaparece hasta que se transforma en lágrimas. Y por fin se produce el prodigio. Padre e hijo, juntos. Fin del capítulo 30.